Linda, dime cómo estás. Tanto tiempo, pues cómo le va. Dime si te aguardas. Cuando chingamos en mi automóvil, en cazuela fumando mari. Quedé loco cuando yo la vi y yo la seguí. Y en TikTok un like le di a la esta shorty. Me etiquetó en su story con su taicito berry. En haberme me fui cuando desnuda la vi. Vi que me escribiste en Insta, papi, estoy lisa. Y de una por donde te le fui. Y yo me puse la pinta, vestido en la quinta. Por si salta algún enemigo. Mami, tuve una edición, pie en la habitación, dedicándote sanción. Te mandado un periñón, una en un millón. Porfa, respetamos la oración. Mi diosa, tú eres mi religión. Si le gallo un pop el corazón. Sé que te envuelve bombón. Qué rica noche de emoción. A Tomoy, en caso y la fumando mari. Quedé loco cuando yo la vi. Y yo la seguí. Y en TikTok tú le leíalo. Esa shorty me etiquetó en su story. Con su traecito berry. En haberme fui. Cuando desnuda la vi. Calle Enrica viene bajando la América. Se operó en Barranquilla. Fui haciéndolo en Bélgica. Rusela. Que le da gavela. Tú te imaginas como de la. Yo traficando mi madera. Con mi música traficando. Tiene conti cachuleando. En Miami por Orlando. En el Lambo escuchando ando. En mi automóvil. En cazuela fumando mari. Quedé loco cuando yo la vi. Y yo la seguí. Y en TikTok un like le di a lo. Esa shorty me etiquetó en su story. Con su taicito berry. En haberme fui. Cuando desnuda la vi.